también, pero el mío no pudo ser. Para vos, Euge, de parte de los Jedes. Desde que no tengo tus besos, la vida ya me da igual, igual. Otra vez, de cantina en cantinas, con tus amigas, me voy a olvidar de vos, de vos. Ya no salgo de la joda, siempre dudo a la milonga y rock and roll, y rock and roll. Ya no tengo otra vida, siempre dudo a la bebida y rock and roll, y rock and roll. Ay, corazón, cómo sufro. No porque te fuiste, sino porque estás conmigo, mi amor. Desde que no tengo tus besos, la vida ya me da igual, igual. Otra vez, de cantina en cantinas, con tus amigas, me voy a olvidar de vos. Lejos.